entramos en los lugares de poder, nos situamos junto a un dolmen por ejemplo, en los Pirineos, y ahí nos encontramos a Fray Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bruno. Juan Ignacio, tú eres de los que se sitúa junto a estos dolmenes para meditar, para hacer lo que posiblemente hacían los sacerdotes de la antigüedad. La verdad es que me impresionan mucho, porque a pesar de que son aparentes piedras nada más, uno se sitúa allí en medio y se da cuenta enseguida de que fueron colocadas con una función concreta, con una intención. En los Pirineos seguimos recorriendo algunos lugares de nuestra península. En días pasados, desde Aragón fuimos a Cataluña, entramos un poquito en Francia, pero separando ambos países tenemos esa extraordinaria y bella cordillera, la Pirenaica, en donde encontramos este tipo de monumentos a lo largo y ancho de toda esta zona tan importante geográficamente e históricamente. ¿Se dieron cuenta ya los antiguos de ello? Pues sí, indudablemente era una especie de columna vertebral que separaba una parte de Europa de su último, digamos, territorio, que era España. Esta cordillera, una cordillera que se hizo en el plegamiento alpino, en el último plegamiento alpino, es especialmente elevada. La verdad es que tenemos picos de hasta cerca de 4.000 metros. No llegan a los 4.000, pero casi llegan a los 4.000. Y a ambos lados, los pueblos antiguos encontraron razones suficientes como para elevar sus monumentos y colocar sus tumbas, sus necrópolis, sus cosas. Una gente que de la que no sabemos prácticamente nada y ni siquiera las intenciones que tenían creando este tipo de cosas. Pero podemos dilucidarlo si empezamos a indagar un poquito sobre cuál podían ser sus intenciones. Incluso si buscamos algunas de las ubicaciones de estos santuarios pétreos, podemos encontrar o intentar encontrar respuesta a estas cuestiones. Si nos situamos en la zona más occidental de esta cordillera, ya en tierras de Navarra, colindante con Guipúzcoa, por ejemplo, en la Sierra de Aralar encontramos algunos de estos monumentos pétreos que tienen cosas muy, muy interesantes. Sí, en la Sierra de Aralar, en concreto, que son los montes sagrados de los que se reconocen como vascos, tanto en la zona euskaldun como en la zona navarra, tenemos multitud de lugares. Lo que pasa es que el tiempo ha ido de alguna manera desfigurándolos y desperdigando sus piedras, reutilizándolas para casas, para otro tipo de cosas, y ahora, pues claro, las huellas que tenemos son muchísimo menos impactantes de lo que debieron ser en la antigüedad. Pero aún tenemos multitud de muestras, porque además es que todas aquellas montañas son como una especie de acerico. ¿Tú, Bruno, sabes lo que era un acerico? Pues bueno, siento pues, decirte que no. Un acerico era una almohadilla que utilizaban nuestras abuelas, donde clavaban multitud de agujas y multitud de... donde se conservaban las agujas y los alfileres. Exacto, bueno. Ya entiendo por dónde vamos. Efectivamente, bueno, pues todos los Pirineos, toda esta zona y sus estribaciones es un acerico de piedras. Uh-huh. O sea, las piedras cavadas allí y cavadas con un... Pero no por casualidad, ¿dónde están esas agujas, verdad? Como en la acupuntura, lugares especialmente elegidos. Fueron a lugares muy concretos, muy muy especiales, donde se daban circunstancias importantes. Bueno, algunos porque eran elevaciones en lo alto de un otero o en lo alto de una colina que permitían, de alguna manera, dominar ciertas regiones. Y otras simplemente porque ellos detectaron de alguna manera que por ahí circulaba algún tipo de cosita que ellos sentían de alguna manera, quizá con una sensibilidad que nosotros ya no tenemos, porque realmente ellos estaban mucho más cercanos a la naturaleza que nosotros, y esos sitios potentes eligieron para crear varios tipos de monumentos: los menires, los dólmenes y sobre todo los que vamos a estudiar esta noche, que son los cromlechs pirenaicos y sobre todo los de Navarra. Y los de Aralar, en torno a estos dólmenes pirenaicos, además emergen muchísimas leyendas, imagino que para explicar de forma tradicional los grandes misterios sobre quiénes eran sus constructores, sobre cómo pudieron levantar esas piedras, dirigirlas desde las canteras hasta los lugares en donde fueron enclavadas. Hombre, estos eran los constructores autóctonos, o sea, era la gente que vivía allí hace 10.000 años aproximadamente. Entre los 15.000 y los 10.000 años se desarrolló allí toda una cultura de la que prácticamente no sabemos nada, excepto porque crearon esta especie de enterramientos, de santuarios o de cosa parecida, pero además tenemos algo más. Fíjate, hay un hombre de San Sebastián, al que yo le tengo gran respeto, que es Juan José Ocha de Zagalegui, que ha estado estudiando, recorriéndose las montañas, viendo todos los acúmulos de piedras y todas las cosas, y al final ha descubierto, y además con razones verdaderamente de peso, no cualquier cosa, porque en su página web lo demuestra de alguna manera, que se llama Cromlech Pyrénées, que estos Cromlech, estos alineamientos de piedras, representan constelaciones, o al menos grupos concretos dentro de las constelaciones, como por ejemplo las tres estrellas centrales de la constelación de Orión, que hay, que él denomina como Triángulo de Verano. Sabemos que son las tres estrellas Alnitak, Anilam y Mintaka, que además no solamente tienen importancia en esta región, sino que sabemos que también están relacionadas de alguna manera con nada más ni nada menos que con las tres pirámides de la meseta de Gizeh. Y meseta de Gizeh, que en este caso tendríamos su reflejo de esas tres pirámides, que según algunas teorías son esa especie de representación de lo que es el cielo en la tierra, pero en este caso tendríamos que situarnos junto al río Urumea para encontrar algo muy parecido. Sí, vamos, no solamente eso, el río Urumea, en la zona de Urlegui, cerca del río Bidasoga, y nos vamos a ir ahora en concreto a la zona de Urlegui. En Urlegui hay una cantidad extraordinaria de cromlech y de alineamientos de piedras que parece que están, de alguna manera, representando algunos asterismos de la Vía Láctea. Y vamos a ver, ¿qué es un asterismo? Un asterismo es un acúmulo de estrellas que, sin ser una constelación en sí misma, sí que tiene una estructura especial. Este buen donostiarra, Ochoa Zagalegui, ha hecho un estudio sistemático con planos, con mediciones, con todo tipo de cosas que dicen que, bueno, vamos a ver, nuestros antepasados lo que hicieron fue reflejar el cielo en la tierra. ¿Y además con qué fines? Bueno, pues con fines posiblemente trascendentes, porque es muy posible que pensaran que cuando uno terminaba su vida, sus almas iban hacia sus acúmulos de estrellas y allí encontraban de alguna manera su morada. Tal y como lo pensaban los egipcios, por otra parte, porque es que la verdad es que son dos formas de entender el universo alejadas, pero a la vez han llegado a la misma conclusión. Y que tampoco parece casualidad que en estos lugares encontremos muchos asentamientos templarios, que por ahí anduvieran personajes con unas grandes dotes intelectuales y a la vez espirituales. No parece casualidad que encontremos ahí estas iglesias, estos templos. Es como si esos puntos energéticos fueran interpretados de una forma por nuestros antepasados, por el hombre en la prehistoria, pero que mucho tiempo después otros sabios hubieran descubierto que ahí había algo, que ahí la Tierra parecía concentrar sus energías. Bueno, de alguna manera, cada vez que hablamos del temple pasa lo mismo. ¿De qué estamos seguros del temple? Pues de nada. Excepto de una cosa. ¿Dónde se ubicaron? Porque claro, eso es muy fácil de comprobar cuando uno se coge un mapa y sitúa los lugares donde ellos colocaron sus iglesias, o colocaron sus encomiendas, o colocaron sus cosas. Indudablemente iban buscando esos lugares que habían sido consagrados ya en la antigüedad. Y, por ejemplo, un lugar importantísimo es San Miguel in Excelsis, que es el santuario más sagrado de la parte que comparten vascos y navarros, que es la Sierra de Aralar. Un santuario absolutamente impresionante, donde hay peregrinaciones, donde se va a venerar un lignum crucis, donde hay cantidad de leyendas, la leyenda de aquel hombre que había marchado a la guerra y de repente recibe la visita de un monstruo de la tradición vasca, que es un basajaún, que le engaña y le dice que su mujer de alguna manera le es infiel. Entonces el caballero corre, busca, llega a su casa, encuentra una cama y, como ve dos bultos, asesina a los dos que están, mata de alguna a los dos que están en esa cama. Entonces sale y se encuentra con su mujer y le dice, pero bueno, ¿quiénes los que estaban durmiendo allí? Y dice, majo, eran tus padres, que como tú estabas fuera, se han venido a dormir a casa porque hacía más calor. Y precisamente en San Miguel además encontramos, lo has dicho, es el Lignum Crucis, que es un trocito, supuesto, por supuesto, de la cruz donde fue crucificado Jesús. Dicen, yo no sé si es leyenda o no, no sé si es una de esas leyendas que habitualmente traemos a este programa, que si se juntaran todas las piezas como esta que hay en el San Miguel, que hay en la tierra, pues podríamos volver a construir la Armada Invencible. No sé si es para tanto, pero casi. Eso no es del todo cierto. imagino, pero bueno, sí que demuestra bien a las claras que hay infinidad, cientos y no miles de Lignum Crucis por todo el mundo, pero que lo interesante más que la pieza puede ser su ubicación, ¿verdad? Su ubicación, porque es que resulta que el relicario que la contiene es nada más ni nada menos que una custodia cuyo pie es San Miguel, o si no es San Miguel, es un arcángel. Y este arcángel, curiosamente, tiene su cabeza protegida por una escafandra. El primero que, y tenemos que hacer aquí un homenaje, lógicamente, que publicó esta circunstancia fue Juan García Tienza en su guía de la España Mágica hace muchísimos años. ¿Por qué San Miguel tiene una escafandra? Es que se apareció algún personaje que llevaba una escafandra por aquellas montañas, donde precisamente hay muchísimos avistamientos de luces, no solamente en el pasado, sino actualmente. Bueno, es buena pregunta, de difícil respuesta, pero muy desde luego hay que plantearse cualquier hipótesis. Bueno, Daniken estaría encantado ante este relato. Daniken estaría encantado, pero quitando a Daniken y eso, cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad y llegue allí y sepa los fenómenos que allí suceden cuando prácticamente hay muy poca gente y nadie los ve, sobre todo de noche, fenómenos lumínicos, puede pensar que realmente es una tierra elegida por no se sabe quién. No sabemos si son los que venden en los supuestos y conocidos ovnis, o tampoco sabemos si son entidades del más allá, no lo sé, o si son simplemente la tierra que de alguna manera se manifiesta de esa forma. Yo no me inclino por ninguna hipótesis de momento, porque tendría que saber muchas cosas que no creo que vaya a saber, pero la verdad es que es un lugar fascinante que merece la pena visitar, y que además cualquiera que vaya por allí no se va a sentir de ninguna manera defraudado. Y encontrará leyendas, y seguramente si buscamos en esas leyendas temas musicales, cancioneros clásicos, medievales, verdaderamente fascinantes, como el que nos traes hoy. Sí, porque hoy vamos a hablar de un personaje, un navarro, ya que estamos en Navarra, vamos a hablar de un navarro que era navarro y era francés a la vez, porque nació en Troyes en el año 1201, en la parte francesa, y murió en Pamplona en el 8 de julio de 1253. Fue rey de Navarra, fue conde de Champaña y además fue trovador. Y uno de los grandes trovadores que nos dejó 37 composiciones absolutamente impagables, con las cuales podemos conocer las primeras manifestaciones de la música pop en la Edad Media. Como por ejemplo esta, que es absolutamente antológica, porque además estaría conectada con algo que se ha publicado en los últimos años. Su letra dice en lenguaje provencial: soy como el unicornio que queda embelesado cuando mira a la doncella y está tan alegre en su tormento, embelesado en su regazo. Ahí vamos. Così come un unicorno sui che se spoglie son regardan con la buccia al baja mirando al di de son de nui pasmici te son giro lor slosi tunt coson et quod on modo de semblant amor et quod am bourgeois unque onem pues puntu vorm. Del cancionero de Teobaldo, rey de Navarra, este tema medieval, pero con ya ritmos que incluso se podrían reconocer en los tiempos actuales. Como siempre, Juan Ignacio, un placer poder contar contigo, con tus relatos y, por supuesto, con tu voz. Muy bien. Buenas noches a todos.